ahora sigue. Voy. Entre el derecho y la ambición, la educación superior, tejiendo organización revolucionaria. Gracias. Bueno, pues siguiendo con esto que mencionaban ya Willy y Dulce acerca de los cambios y la actualización, vemos que en realidad es una reestructuración. Los cambios en la escuela, en las escuelas en general, tanto en la educación básica como en la educación media y en la educación superior, son parte de una reestructuración neoliberal más compleja, ¿no? Que trasciende al CCH, que trasciende a las preparatorias de la UNAM, que trasciende a las reformas en educación básica con la reforma educativa que acaba de firmar el presidente, ¿no? Que acaba de imponer el presidente, y que forman parte de un proceso de despojo y explotación que se encuentra en construcción para todo el país. Este camino de construcción es finalmente la imposición de una nueva educación, que no por ser nueva es mejor. Se trata de una mala educación, una en que en la palabrería en boga llaman educación por habilidades y competencias. Esbozaremos en este documento las líneas generales por las que se ha impuesto esta mala educación. En particular, trataremos aquellas formas que adquiere la educación superior en las carreras, esas que muchos de ustedes aspiran a cursar. Hay dos nociones básicas en este proceso que ya se habían mencionado antes también. Uno es la palabra calidad. Esta nueva educación pretende, o eso dicen, ser una educación de calidad. Ser una educación de calidad suena bien para todos, ¿no? Es lógico, todos queremos una educación de calidad. Pero tan pronto comenzamos a ver un poquito más de cerca lo que significa, tan pronto nos ponemos a pensar por nuestra propia cuenta y hacemos un ejercicio crítico, sin tragarnos lo que la televisión nos dice todos los días, vemos que desde arriba, desde el poder, lo que dicen que significa la calidad educativa no es nada nuevo. Cuando hablan de calidad educativa, pretenden construir una educación que les sirva, que les sea útil a ellos, no a nosotros. No una educación que resuelva los problemas nacionales, sino una que les permita ganar más. Más adelante veremos cómo el Estado, el gobierno y los empresarios pretenden medir esta supuesta calidad. Por ahora debemos observar que bajo este pretexto se han creado infinidad de empresas y organismos certificadores y acreditadores. La gran mayoría son empresas que con su afán de ganancia determinan qué procesos educativos, qué escuelas y licenciaturas tienen calidad y cuáles no. La otra palabra clave en este proceso es la evaluación. Con el afán de medir la calidad de la educación, se ha echado a andar todo un proceso evaluador del sistema educativo. Son evaluados los profesores, son evaluados los estudiantes y son evaluadas las escuelas. De estas evaluaciones dependen que los alumnos puedan continuar sus estudios, que los profesores tengan un salario digno y que las escuelas reciban presupuesto para subsistir. ¿Quién evalúa? ¿Con qué criterios? ¿Con qué objetivos? Todo esto queda oculto bajo su discurso enfermo de evaluanitis. Quienes realizan esta tarea son generalmente organismos privados bajo la dirección de consejos administrativos donde las empresas tienen gran presencia y la última palabra. Organismos como el Ceneval, la OCDE y su prueba PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes por sus siglas en inglés, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros, hacen su agosto cobrando por realizar exámenes que rondan los 300 pesos y que han sido criticados una y otra vez por su perfil antipedagógico. Vale la pena preguntarnos si todo el camino seguido desde la primaria hasta la preparatoria puede evaluarse en una sesión de 128 preguntas. Esta manía de la evaluación en la educación, alejada de toda consideración de las condiciones concretas bajo las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, pretende distinguir entre los capaces de los que no lo son. A quienes se considera capaces, se les permitirá continuar su educación, y a quienes se considera incapaces, se les condenará a la exclusión. Se les cerrarán las puertas, y esta perspectiva educativa pretende entonces enfocarse únicamente en los capaces y dejar de lado a todos los no capaces, que en términos términos concretos son la mayoría. La evaluación ha tenido, pues, un doble carácter, uno académico y otro político y social. El problema no está en poder revisar y evaluar la educación, desentrañar sus errores y proponer soluciones, pero esto debe hacerse tomando en cuenta el desarrollo de todo el proceso y no solo pretender medir sus resultados. Por ejemplo, se vuelve necesario considerar la situación cultural y económica de los evaluados, atender a las condiciones en que se realiza el estudio. En el caso de los profesores de las universidades, no puede desarrollarse una evaluación que solo considere puntos y no tome en cuenta si el profesor en cuestión tiene un cubículo para realizar su trabajo o si lo hace en la cafetería o en donde puede, ¿no? Si el profesor debe dar 8 horas de clases al día o solo cumple con el mínimo obligatorio de 2 horas a la semana. La evaluación debe tener en cuenta, pues, que no puede pasar el mismo rasero a personas que por sus condiciones son diferentes. No se corre un maratón igual si uno va descalzo o si uno lleva los últimos tenis Nike. La evaluación necesaria no puede consistir en jugarse el todo o nada en un ejercicio de llenar bolitas. Bajo el dúo dinámico de la calidad y la evaluación, se ha tejido todo un sistema educativo que le ha cobrado grandes saldos a la educación superior. Uno de estos saldos son los excluidos, los rechazados, aquellos a quienes se les ha negado la educación. Como decíamos, esta concepción de la educación pretende premiar a los que considera capaces según sus endebles criterios y olvidarse de los considerados incapaces. Estos no tienen cabida ya que el sistema educativo se lava las manos y reniega de su tarea de hacer mejores y capaces a las grandes mayorías de estudiantes de todos los niveles. El proceso de exclusión ha seguido dos vías generales. Por un lado, el rechazo estructural, que básicamente se expresa en la reducción del presupuesto destinado a la educación en este país. Este proceso de desahucio presupuestal se ha implementado de manera sistemática desde 1982, cuando el gasto en educación pasó de un 25% a un 12% del total del gasto federal. Para los gobiernos mexicanos, vale más gastar en pagar la deuda externa, por cierto impagable por sus altos intereses, que invertir en la educación de sus jóvenes. De la mano de esta reducción presupuestal, se ha reducido la matrícula en las universidades. De 1969 a 1979, en la UNAM hubo un incremento de la matrícula a más del doble. Esto gracias a las movilizaciones estudiantiles de 1968. Sin embargo, desde 1980, los espacios de la educación superior que la UNAM brindaba comenzaron a disminuir drásticamente. De tal forma que si en 1979 había 154.913 alumnos de licenciatura, en 2006, después de un gran descenso en la matrícula, había 156.434 estudiantes. Es apenas hasta el 2012 que la matrícula supera la que había 30 años atrás. Hoy hay cerca de 187.195 estudiantes en el nivel superior de la UNAM. Digamos, no corresponde el crecimiento de la matrícula con el crecimiento proporcional de la educación y el crecimiento proporcional de la población juvenil en el país. No es risible que en 30 años solo haya 2.000 matrículas más en general para el crecimiento exponencial que ha tenido la educación, la población juvenil en el país. Todos estos números para demostrar que los espacios en la educación se cierran. Muchos quedan fuera y todo el sistema se organiza para hacernos creer que los que se quedan fuera son responsables de ello. Los responsables son los de arriba, los poderosos, que prefieren destinar dinero a subsidiar a los millonarios de este país antes que destinar recursos a la educación. Otro mecanismo de exclusión es el asociado directamente con la evaluación que ya habíamos mencionado. Mediante los exámenes de ingreso, miles de estudiantes quedan fuera de la educación. De cerca de 250.000 aspirantes que realizan el examen de ingreso al nivel superior para alguna de las principales universidades, solo 50.000 se quedan en alguna opción, no necesariamente aquella que ellos eligieron. La UNAM rechaza a cerca del 90%. De 191.261 aspirantes, solo acepta a 17.590. Este escenario se repite en la UAM y el poli, que rechazan a 85% y 73% respectivamente de sus aspirantes. Otros tantos jóvenes no pueden estar mal, no pueden ser ellos los responsables de su futuro incierto. Son, aunque suene trillado, un resultado de un sistema que los rechaza y excluye sabiendo que lo hace. Como el sistema no puede decir solo, ya no los quiero y váyanse, debe generar falsas salidas. Para frenar y como mecanismo de contención social ante el creciente número de rechazados de la educación superior, se ha impulsado la creación de escuelas y universidades privadas. Las instituciones de educación privada han crecido exponencialmente. Para 1994 había 464 escuelas privadas que impartían educación superior. Para 2012 hay 2036 escuelas privadas. Esto significa más de las escuelas de educación superior, más de la mitad de las escuelas de educación superior en el país son escuelas privadas. Este impulso a la educación privada también se ha concretado con medidas como el decreto para la deducción de colegiaturas del impuesto sobre la renta, que básicamente deduce impuestos a quienes pagan una escuela privada, con lo que se incentiva este tipo de educación. Otro mecanismo que ha fracasado en el mundo y que en Chile ha generado toda una crisis educativa es el sistema de becas crédito. Calderón impulsó el gasto de 2.500 millones de pesos que serían prestados a los estudiantes de nivel superior y posgrados. Este préstamo deberían pagarlo al egresar con un interés anual del 10%. Este sistema, insistimos, ha fracasado en el mundo y solo beneficia a los bancos y organismos otorgantes del crédito. Entonces, bajo el dúo de evaluación calidad que ha generado un proceso de exclusión de miles de jóvenes del sistema educativo y ha impulsado la privatización de la educación, encontramos otro fenómeno, que son las reformas a los planes y programas de estudio. Esta oleada de reforma a los planes de estudio, que se supone pretende alcanzar la calidad educativa, tiene por lo menos dos ejes. Por un lado, la homologación y por otro, la flexibilización. Se trata de generar programas de estudio iguales, homogéneos, en cada escuela y universidad, sin importar las condiciones, las necesidades específicas y la diversidad de problemas que la realidad mexicana presenta. La flexibilización básicamente pretende reformar los planes de estudio para que estos tengan unidades medibles fácilmente intercambiables, créditos u horas clase, como los llaman, puntos que puedan cursarse y valga lo mismo más allá de su contenido concreto, más allá del conocimiento que en sí cada materia nos puede otorgar. No somos profetas, esto lo observamos cotidianamente en nuestra máxima casa de estudios, donde desde hace algunos años se impulsa la creación de nuevas carreras con el formato de corte y pega de licenciaturas ya existentes. Tal es el caso de la muy recientemente impulsada carrera de Arte y Diseño en la ENAP, con la opción de técnico profesional. Al parecer a las grandes agencias publicitarias les urge contar con manos de obra que tenga conocimientos básicos de comunicación visual, relativa sensibilidad artística, pero sobre todo que sea barata. Pero ojo, la lista ha crecido. También está la carrera en Tecnologías para la Información en Ciencias, una breve embarrada de algunos semestres de Física, Química, Informática y Biología, cuyos conocimientos pueden ser usados para, por ejemplo, respaldar a empresas mineras con impactos ambientales que tienen un nulo valor científico. Mientras que las reformas a los planes de estudio solo consiguen precarizar el conocimiento de las carreras ya existentes, los ejemplos sobran. Está el caso de la actual propuesta del cambio en el plan de estudios de matemáticas, donde se considera que las materias como probabilidad y estadística, que son ambas poderosas armas de los bancos, deben unirse al núcleo duro del mapa curricular. ¿Qué pretenden con ello? Que los matemáticos dejen de desarrollar campos importantes como el análisis matemático y la teoría de números para en su lugar adquirir las capacidades para desarrollarse en el grato ambiente laboral de la inversión bancaria en el país, evidentemente como empleados y no como inversores. En la Facultad de Ciencias, esta tendencia ya lleva gran terreno trabajado, pues en 2011 se concretó la reforma al Plan de Estudios de Ciencias de la Computación. Lo que antes se proyectaba como una carrera con el bloque duro de las ciencias, se transformó en un conjunto de materias que enseñan a sus estudiantes a atacar problemas como si fuera una receta, sin tener el conocimiento previo de qué problema físico o matemático se está resolviendo, tal parece que les dijeran, tú a lo tuyo nada más. En la actualidad, la orientación general de las reformas educativas a nivel superior y medio superior está articulada en el llamado Proyecto Tuning para América Latina, que no es más que una copia y calca del Proyecto Tuning europeo, fruto del llamado Plan Bolonia. Pero esto del Proyecto Tuning para América Latina, ¿cómo se come? Veamos. Tuning significa sintonizar en una determinada frecuencia a muchos receptores, homologar la educación que se imparte aquí y en China. Dicho proyecto en la actualidad destaca no solo por su propósito de establecer un parámetro de homogeneidad, destaca sobre todo por su metodología, que en lugar de enfocarse en la construcción de un modelo único de contenidos académicos para cada carrera, ha definido como su objetivo central la determinación de las llamadas competencias, que representa una combinación de atributos relacionados con el conocer y comprender, conocimiento teórico de un campo académico, el saber cómo actuar, la aplicación práctica y operativa a base de conocimiento, y el saber cómo ser, que son los valores. Las competencias serían una serie de pequeñas parcelas de conocimiento, mejor dicho, una serie de habilidades aisladas de todo el complejo sustento teórico y crítico que las condiciona. De esta suerte, mediante las competencias, se suplanta la adquisición y formación de conocimiento crítico por el mero aprendizaje de técnicas, del saber hacer. En la formación de un abogado, saber llenar los formatos correctos suplanta el conocimiento histórico del derecho. En un médico, saber inyectar suplanta el conocimiento profundo de la salud como un proceso determinado cultural y socialmente. Dicho modelo privilegia una formación esencialmente fragmentada, donde cada pieza de habilidad o de información se sustenta por sí misma, razón por la cual termina por quedar aislada del resto. Aspecto que a su vez se manifiesta en un empobrecimiento de la formación profesional, pues se dejan de lado la diversidad, la multiculturalidad y la pluralidad de las visiones, mismas que dan una mayor riqueza y dinamismo al conocimiento. Las competencias serían, pues, estas técnicas que, aisladas a todo el contexto social, igual sirven aquí que en Andorra. Dicho modelo parte de una generalidad que se olvida de las diferencias regionales necesarias en todo proceso de evaluación. En este sentido, termina por ser un modelo restrictivo, poco incluyente, con una clara inclinación a la generación de un pensamiento y carácter únicos. En este afán de estandarización, el modelo de educación por competencias olvida que el papel fundamental de la educación debería ser aportar a la solución de los grandes problemas nacionales desde las condiciones propias y no de las ajenas. En términos generales, la decisión de implantar el proyecto Tuning está directamente relacionada con la determinación de los centros económicos europeos de establecer estándares comunes de calidad y de contenido en los estudios superiores, a fin de permitir mayor libertad en la circulación de estudiantes, talentos profesionales e investigadores, así como la posibilidad de saber y cuantificar con mayor precisión respecto al profesional qué sabe, información, qué puede hacer, como habilidad y cómo es, sus valores. Asimismo, pone mayor énfasis en la necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de los títulos universitarios. Se trata, pues, de lograr transformar al profesionista en una mercancía, comparables entre sí, para hacer más fácil su contratación y o despido de este o aquel puesto de trabajo, facilitar la circulación de la mercancía estudiante, mercancía profesionista, mercancía hombre, mercancía mujer. Detrás de la implementación del proyecto Tuning para América Latina aparecen empresas tan importantes como el Grupo Santander, banco de capital español que ha iniciado una verdadera reconquista de los mercados latinoamericanos. En el caso de la educación, mediante la creación y financiamiento de la red de instituciones de educación superior, Universia. Mediante esta, el banco ofrece una serie de préstamos y créditos para hacer negocio el jugoso mercado educativo. Para concluir, diremos que todo este modelo educativo, más allá de sus intenciones privatizadoras y de responder a un proyecto de dominación, se trata de un sistema educativo que ha sido impuesto desde los bancos europeos, desde las estructuras antidemocráticas de gobierno de las universidades, como la nuestra, donde el rector manda sin rendir cuentas a nadie. Ante esta imposición silenciosa y antidemocrática, se vuelve necesario construir espacios de diálogo plural y abierto, esquemas de participación masiva y amplia, donde los estudiantes y trabajadores académicos y administrativos logremos construir el proyecto educativo que queremos, que cumpla con nuestros intereses y no con los intereses de la camarilla que malgobierna esta universidad.